mi madre será fina y del ballet. Pero la conga contigo jalándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van. Pero llevamos una mañana con mucho ritmo. Escuchan a esta hora el Café Mañanero, una vez más felicitando a todas las mujeres afrodescendientes, aquellas que nos siguen tanto en la costa mediterránea, en todo el territorio español, a nivel internacional. Vaya, un abrazo caluroso. Y qué bueno acompañarles en nuestra programación con las voces que destacan del sector conocido como afro a nivel internacional. Feliz día. A propósito de celebraciones, desde la semana anterior se han estado celebrando las fiestas patrias de Colombia con distintas programaciones. Se han extendido justamente hasta el fin de semana. Este domingo exactamente en la sala Madison. Sí, se celebró también una fiesta que hacía presencia esta casa radial. Cerca de unas 100 personas se congregaron. Allí pudieron pues escuchar a artistas como Chucho Nuncira, Paloma Vargas. Pero por otra parte también, continuando con la agenda de espectáculos, aquí en la capital del Turia se presentó Oscar de León, podríamos decir de forma simultánea, ¿no? En la sala Madison, esto en Masanasa, un pueblo cercano a la ciudad de Valencia, el área metropolitana. Ya en Valencia se presentó Oscar de León. Bueno, aunque esto también corresponde a Mislata, ¿no? La Sala República. Y el día viernes fue el concierto de conciertos con los Bam Bam. Estuvo muy bien, lleno total, este espectáculo. Una vez más, los Bam Bam demostraron por qué ocupan el lugar que tienen en el contexto de la música cubana y latinoamericana. Bonito show. A algunos se les pareció muy corta. Cuando el público pide otra y no les complacen, la verdad es que queda un sinsabor. Y eso pasó en el cierre de ese gran show. Lógicamente esto no le resta calidad al espectáculo, pero yo pienso que tal vez los organizadores, no sé si los mismos Bam Bam, como quiera que venían otros artistas, pues apenas terminaron el show, desmontaron sus instrumentos y se marcharon. Tengo entendido que también tenían un viaje a nivel internacional, pero quedó de pronto ese sinsabor. Yo siempre he pensado que esa canción que los artistas ofrecen al público cuando empiezan a corear otra y otra, es una cortesía, ¿no? Es una cortesía y de pronto se quedó ese sinsabor, pero por lo demás, muy, muy bien la actuación de los Bam Bam. Además, luego estuvo Tirso Duarte en Moncho Santana y bueno, no recuerdo quién más, por lo menos. Cuando yo me vine, todavía el espectáculo no había terminado. No sé si se presentó alguien más. Eso sí, un calor impresionante y no se podía esperar otra cosa, estando justamente en esta temporada aquí en el Mediterráneo, ¿no? Esta ola de calor. Pero esto tampoco le restó brillo al concierto de los Bam Bam. Enhorabuena a Eduard Producciones y el Nene de la Salsa por este gran espectáculo. Y encontramos también en Madrid, John, la Embajada de Colombia continuó con la celebración de, estuvo celebrando el Día de la Fiesta Nacional y encontramos muchos espectáculos en los sitios colombianos. Es algo habitual prácticamente, ¿no? Sí, suele ser muy habitual y más teniendo en cuenta la situación de la que venimos, días, años anteriores, no se pudo hacer básicamente celebración. Algunos encuentros muy reducidos en locales comerciales, quizás de muy pocas personas. Ahora que existe esta posibilidad de poderse encontrar, de congregar y de hacer una celebración a lo grande, seguramente muchas personas habrán aprovechado para compartir estas fiestas patrias de una buena forma, como se hizo en los diferentes eventos que observamos aquí en Valencia y en diferentes comunidades de España. Así es. Bueno, la verdad es que hemos tenido un fin de semana bastante movido. Lo que tiene que ver con el espectáculo, han continuado los conciertos de la gente de verano. Y se nota de que habían ganas represadas allí desde hace rato. 2 años de pandemia. Sí. Nos hemos estado poniendo al día. Entonces, lo que tiene que ver con espectáculos. Ya viene por aquí. Evelyn Lambert está terminando allí de preparar las notas del mundo del espectáculo. No, ella las tiene preparadas desde el día antes. El café mañanero empieza a prepararse desde el día antes. Sí, este espacio no solamente refleja el trabajo del momento en el que estamos al aire, ¿no? Sino que desde una vez termina el café, inmediatamente nos ponemos a la tarea de ver a quién vamos a entrevistar al día siguiente, quién está alto, buscando a los protagonistas, porque lo que queremos es precisamente traer a los protagonistas del día. Y ya está por aquí Evelyn Lambert, de manera que en breve va a estar con nosotros compartiendo las noticias del espectáculo. 24 horas. Bueno, pues 24 horas, así es, con Latinos RTV. Escuchas la programación internacional de Latinos RTV. Bueno, momento para escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y en el día de hoy vamos a hablar de música. La cantante Núria Feliu, un ícono de la música popular catalana, ha fallecido el pasado viernes a los 80 años, han informado sus familiares. La cantante sufrió un ictus a principios del 2021 y ha tenido complicaciones posteriores que finalmente le han causado la muerte. Deja un legado de más de 40 discos con canciones en catalán de todos los géneros musicales populares, como el cople o el bolero, y muchos admiradores, enamorados de su carácter cercano y su capacidad para conectar con el público. Núria Feliu nació el 21 de septiembre de 1941 en Barcelona, concretamente en el barrio Sáenz, donde vivió hasta su muerte y del que fue embajadora en el mundo. Y en el café mañanero, recordemos la música de Núria Feliu. De su álbum El Nostre Complex, recordemos El Vestir d'en Pascal. El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació. Van pantalons color de molsa, gasta botins extravagants i un bastonet de canya dolça i un sobretot enfervelants. Elàstics agitats, encantats, porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd, que és el que em perd. I em porta un gec que t'atric, que t'atrec, un gec d'estracant pelut, ribetat de vellut, i a l'armilla dos cigrons per botons. En Pasqual és en tot original com cal. Porta corbata d'encenalls al meu Pasqual i un coll molt alt de 7 o 8 colors i una bufanda amb un serrell així de llarg que li serveix d'espolsadors. M'engasta guants de pell d'anguila, mitjons de fil d'empolomar, calçats d'espatlla de goril·la i punys de goma de borrat. Elàstics, elàstics, de color verd. Què és el que hem fet? I en porta un gec que t'agrec, que t'agrec. Un gec d'estracant pelut, ribetat de vellut. I l'armit o cigrons per botons. En Pasqual és en tot original. Com... Bueno, ya ven que... Nicky también está hoy bastante alternativo con su propuesta. Y no está mal. Una nueva semana con sonidos muy diferentes. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Invitación cordial para visitar hoy Don Arepo. Eso sí, que no me falten los productos de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Vamos a encontrar desde la panadería colombiana los platos típicos y menú diario. Que te gusta una arepa con X ingredientes que no está en la carta, pues te la preparan, no hay problema. Eso es Don Arepo, no lo olvides. Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Y mucha atención, amables oyentes, ustedes que de vez en cuando viajan a cualquiera de los países, los destinos de América Latina, que aquí está la agencia Seibo Viajes, especializada en paquetes turísticos para que puedan traer a sus familiares con sus 20 años asesorando a la comunidad latina, pues para este verano y para las próximas navidades tiene paquetes turísticos y ofertas especiales que pueden pagar en cómodos plazos o sencillamente sin necesidad de nómina. Pidan toda la información que necesiten a estos números telefónicos 963-360-987 o al WhatsApp 644-720-184. También pueden visitar las oficinas de Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 o en avenida Constitución 115. Recuerden, siempre que necesiten viajar, hablen con Seibo Viajes. Seibo Viajes. Vamos a ver qué más nos trae Nicky Cuervo aquí en el apartado de la el mundo del espectáculo. Un artista anglo con Don Bishai junto a DJ Tiesto. Los premios Juventud que conceden actualmente la cadena Univisión para distinguir a figuras del mundo del entretenimiento y el espectáculo se celebraron este año por primera vez en Puerto Rico tras 18 ediciones previas en Miami. El también artista colombiano J Balvin, que llegó a los premios empatado con Karol G con la mayor cantidad de nominaciones, 11, solo obtuvo un galardón: video con el mensaje más poderoso, video con el mejor mensaje social por Niño Soñador. Sin embargo, obtuvo el reconocimiento de agente de cambio por su trabajo en favor de la salud mental, así como por su rol activo en la recaudación de fondos para las víctimas de tiroteos masivos y el apoyo de los trabajadores agrícolas durante la pandemia. Y en el Café Mañanero recordemos la música de Karol G. Escuchemos la nueva versión de Mami, acompañada de Becky G, presentada por el DJ Cryptogram. Estoy pa' que no te enamores, baby. Sin vida ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. El sonido de Karol G, ese remix, que suena muy bien, una forma de refrescar lo que más suena en estos momentos en el contexto internacional, porque esta mujer definitivamente está arrasando por todos lados con su melena azul. Ya está de moda, ya tiene esta Barbie con melena azul. Qué bien, Karol G, me alegra mucho por ella. Una demostración de que el éxito se puede alcanzar, eso sí. Hay que trabajar duro. Esto no cae del cielo. Esto no se encuentra por el camino, así nomás. Hay que trabajarlo. Pero gran momento en el que atraviesan artistas como Karol G. Aunque le está yendo muy bien a Camilo en su gira de concierto por España, lo mismo a Sebastián Yatra, a Paloma, a J Balvin. Y a todos, Carol, sí, Carlos Vives también, hombre, está allí. Y Juanes, bueno, John, tenemos una representación colombiana fuerte por el territorio español, sí, fuerte, John Valencia. Muestra el buen momento de la música latina y de la música latina, colombiana, sí, en Europa. Sí, está muy bien, ya. Y es la antesala para recibir a nuestra compañera Evelyn Lambert, que trae toda la fuerza del fin de semana. Me alegra el lunes porque viene uno con las pilas recargadas y ahí está. Quiero felicitar de una forma muy especial a nuestra compañera Evelyn Lambert porque hoy es el Día Internacional de las Afrodescendientes. Así que feliz día, Evelyn. Muchas gracias, Jorge, y hoy animo a todas las personas afrodescendientes, a todas las personas que son y no son afrodescendientes, a que apoyen esta causa uniéndose a las campañas que cada año lanzan las organizaciones y asociaciones que abogan a esta causa. Yo, por ejemplo, sigo a la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Y si ustedes tienen un mensaje positivo para compartir, usen el hashtag internacional que hoy se está haciendo viral en redes sociales. Hashtag Día de la Mujer Afro. Yo orgullosamente de ser afrodescendiente. Y hoy definitivamente es un buen día para combatir esos estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras de nuestro continente. 200 millones de personas somos afrodescendientes en el continente americano y representamos el 30% de la población. Así que imagínate, muy orgullosa de ser parte de esta comunidad. ¿Cuáles son los prejuicios en que en estos momentos afrontan las afrodescendientes? Se me enchina la piel porque te puedo hablar de prejuicios, pero sé que muchas veces para hablar de prejuicios es mejor hablarlo con ejemplos. Cuando yo inicié en el mundo del periodismo, en el mundo de la televisión, en mi país natal, Nicaragua, nunca voy a olvidar la primera vez que me tocó salir en vivo, un productor me dijo, Evelyn, no vas a salir hoy porque creemos que tu apariencia afro no es estética para la pantalla chica. Ese es tan solo un ejemplo, Jorge. ¿Eso hace cuántos años? Eso fue en el año 2004. 2004 tenía exactamente entre 18 y 19 años. Estamos hablando del siglo XXI, ¿no? Claro, claro. Y me lo dijo un productor. Porque esta podría ser una frase de origen tres siglos cubano. Atrás. Sí, un productor de origen cubano. Qué sabemos barbaridad. Que Cuba y una población afro bastante amplia. Y recuerdo quedarme con esa ilusión. Y con esa experiencia negativa de mi primera vez en pantalla chica, que no se pudo dar ese día, se dio más adelante, precisamente por ese estereotipo. Y lo que hice fue, siendo una joven con muchos sueños, con ganas de iniciar en el mundo de la televisión, alisarme el cabello, encajar en ese estereotipo de belleza perfecta que lamentablemente en la experiencia que tengo o que tuve en Nicaragua, la belleza pues radica lamentablemente en la mujer de color blanco. Hoy creo yo hemos dado pasos agigantados alrededor de la belleza y de los conceptos de belleza real, ¿no? Ahora la belleza en redes sociales, en medios de comunicación tradicional, creo que tiene o cumple con un concepto más amplio. De mujeres diferentes, mujeres de diferentes razas, culturas. Pero bueno, me pasó eso y yo creo que ese es tan solo un ejemplo. Tengo, por ejemplo, también amigas de comunidades afro que me dicen, Evelyn, el primer estereotipo que enfrentamos y que me lo dicen directamente que la mujer afro es una mujer caliente. Así, te lo dicen de frente. Y yo sí he tenido también esa experiencia. Claro. Son cosas que tenés que enfrentar, pero cuando tenés la información de primera mano, te toca educar de la manera más respetuosa para que la gente se quite de una vez por todas esos estereotipos alrededor de la mujer afrodescendiente. Estereotipos a vencer, retos en el contexto de las afrodescendientes. Sí, la verdad es que me quedo un poco perplejo al escuchar estas cosas. Pero que pasan, lógicamente hay que estar en la piel de quien lo sufre para poderlo saber. Podemos pensar de que el mundo es un lugar mucho mejor, pero no. No, todas estas cosas desafortunadamente pasan. Y ojo, no hay que buscarlo solamente en esta discriminación de parte de una persona, una cultura de mayoría blanca, podríamos decir en Europa o en Estados Unidos, en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entre nuestra propia sociedad, en este caso afrocaribeña, se encuentra este tipo de discriminaciones. La hipersexualización de la mujer no solamente es exclusiva en la comunidad afro. Sabemos que este es un problema social que enfrentamos todas las mujeres, pero sí en la mujer afro, en la mujer negra, afrolatina, afrocaribeña, la hemos vivido por muchísimos años. Y pues toca enfrentarla con educación y con programas responsables como este que estamos haciendo hoy para que ustedes se informen y para que ustedes eduquen también a las personas que están a su alrededor. Y específicamente, estimado Jorge, felicitaciones también para mi compañera Evelyn. Y amables oyentes, uno de los hechos que se visibiliza por estas fechas es el que tiene que ver, por ejemplo, en el tema de la igualdad. Se considera, si bien organizaciones de mujeres denuncian una situación desigual en ámbito general, hablando de las luchas femeninas por conseguir igualdad de derechos, en el caso de las mujeres afro se considera, y de acuerdo a las estadísticas, está por debajo de esa escala. Si en términos generales las luchas por reivindicaciones en el ámbito de igualdad en el trabajo, etcétera, para las mujeres afros, mujeres indígenas, por ejemplo, siempre se considera que están uno o dos escalones por debajo en ese proceso de equiparamiento en consecución de derechos. Bueno, que sirvan estas fechas precisamente para reafirmar nuestro compromiso en lograr todos estos objetivos de desarrollo en las afrodescendientes. Como les decía hace un momento, que sepan que nos sentimos inmensamente orgullosos de tener afrodescendientes cerca, porque son personas talentosas, como podemos corroborar aquí con nuestra compañera Evelyn Lambert. Bueno, sí. Ahora, Evelyn, vamos inmediatamente con las noticias que tenemos del mundo del espectáculo. Hablamos de la farándula internacional. Así es, vamos a hablar acerca, bueno, hoy hablamos de inclusión y vamos a hablar acerca de inclusión y cine. Pantera Negra. Pantera Negra es una película que forma parte del mundo Marvel. Bueno, siempre lo he dicho aquí en el programa, yo soy fanática del cine, soy fanática del mundo de los cómics y Marvel definitivamente es mi favorito ante la gran competencia que tiene enfrente con DC Comics. Recordemos que Marvel es el creador de grandes superhéroes como los Avengers, Capitán América, y Pantera Negra es el primer superhéroe de tez negra de la historia de Marvel. En el mundo de Marvel, Pantera Negra o The Black Panther es el rey y protector de una ficticia nación africana, Wakanda. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en la última convención de Comic-Con, Tenoch Huerta, un mexicano latino, y desde ya digo un orgullo latino, es presentado oficialmente como el villano Namor en la nueva película de The Black Panther, que lleva por nombre Wakanda Forever. Marvel sigue desatando sorpresas y una de ellas fue definitivamente la presentación oficial de Tenoch Huerta como parte del elenco de La Pantera Negra, Wakanda Forever, cinta que se estrenará el próximo 11 de noviembre de este año. Tomen nota porque hay muchos fanáticos de La Pantera Negra en España. Al salir al escenario junto al elenco, el actor mexicano Tenoch Huerta provocó el furor de los fanáticos, por lo que aprovechó ese momento para realizar un pequeño discurso sobre la inclusión y dijo lo siguiente: "Estoy muy emocionado de estar aquí y es un honor. Quisiera decir algo sobre la inclusión porque gracias a la inclusión estoy aquí y muchos jóvenes allá afuera pueden hoy en día vernos y pensar en que lo pueden lograr". El actor también recordó a los inmigrantes, alzó la voz por ellos y agradeció la inspiración que le brindan los inmigrantes para este gran paso que está dando en su carrera artística. Bueno, importante, Tenoch Huerta interpretará, tal y como mencioné anteriormente, a Namor. Ese es un personaje introducido por primera vez en los cómics de Marvel en el año 1939. ¿Quién es Namor? Namor es un submarino, es un mutante, hijo de un capitán de mar humano y una princesa de Atlantis. Ha sido un vengador, un X-Men y un miembro fundador de los Defensores, e incluso luchó junto al Capitán América, según el cómic de Marvel, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Muy contentos por la introducción de un orgullo latino. No es el primero, por ejemplo, en la película Los Eternals está Salma Hayek como superheroína. Y bueno, nos encanta saber esta noticia y por eso salimos a las calles a hacer un sondeo y preguntarles a nuestros amigos radioescuchas qué opinan, ¿no?, de la inclusión de superhéroes y villanos latinos y diversos en el mundo de los cómics. Y tenemos a continuación el sondeo. Escuchemos. Villanos y héroes de todas las razas y de todos los colores, porque al final en las películas todos se tienen que sentir incluidos, los de todos los países y de todos los continentes, y a que al final también hay buenos y malos en todos sitios, o sea que por ese caso a mí me parece genial. Hola, mi nombre es Raúl, soy aficionado al cine, me encanta el cine de Marvel. Y me parece una maravillosa idea que esta industria incluya a superhéroes o villanos de distintas razas, bien sea de color, latinas o de donde sean. Pienso que es una magnífica idea para normalizar un poquitín y que estas otras culturas también se sientan identificadas, ¿no? Y no sé, me parece genial, una gran idea. Muy contento. Hola. Pues bueno, a ver, pues me parece perfecto, claro, que se esté incluyendo. Y es algo que se tendría que haber hecho de siempre. Lo que me parece triste es que sea noticia. Tendría que estar eso más que normalizado y que no fuera noticia, vamos, que fuese algo normal desde hace muchísimo tiempo. Me parece una fantástica idea que se incluyan los guiones de los cómics, series, películas, etcétera, a protagonistas de cualquier raza, y que los niños de hoy en día tengan cada vez más asumido que no hay que separar a los humanos por su color de piel. Teníamos las opiniones de nuestros amigos Radio Escucha y me gustó el que dijo, ojalá que esto no fuese noticia en realidad. Que fuese tan común la contratación de actores y actrices para superhéroes y villanos que no, diversos, que no se convirtiese en noticia y que fuese parte, ¿no?, ya de las contrataciones en el mundo de Hollywood. Pero bueno, hablando de Hollywood, dicen que conoces a tu pareja hasta que te divorcias de ella. Y vamos a hablar de un divorcio porque ahorita en Hollywood están de moda los divorcios, mi estimado Jorge. Angelina Jolie le ganó una batalla legal a Brad Pitt y vamos a hablar acerca del contexto de esta batalla legal. Bueno, primeramente, un juez de Los Ángeles falló a favor de la actriz en una disputa por la posesión de una bodega francesa. Angelina Jolie gana una batalla legal contra su ex marido Brad Pitt por la posesión de una bodega francesa que va por nombre Chateau Miraval, espero mencionarlo bien porque está en francés, lugar donde se casaron en el año 2014. La disputa llegó a su fin este fin de semana cuando un juez de Los Ángeles falló a favor de la actriz. ¿Qué pasó? La cuestión a resolver era definir quién es el propietario de la bodega que fue comprada por la pareja en 2008 y que ahora tiene un valor estimado en $167 millones. A principios de este año se informó que el actor estaba demandando a Angelina Jolie por haberse desprendido de su participación de este viñedo de origen francés, alegando que ambos acordaron no vender sus participaciones en el lugar sin el permiso del otro. Según la prensa, la actriz vendió su parte a un fabricante de licores, Stoli, propiedad de un oligarca ruso, para lo cual necesitaba de una serie de documentos en posesión de Brad Pitt. El actor de 58 años dijo que invirtió dinero y sudor para ser de Miraval uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo, con ingresos anuales superiores a los 50 millones de dólares, y acusó a Yoli, de 46 años, de buscar ganancias inesperadas no generadas por su trabajo. Esto provocó, lógicamente, el inicio de una batalla judicial en los Estados Unidos, Francia y Luxemburgo, pero los abogados de Yoli han tenido éxito en su intento de citar documentos de Pitt y su gerente comercial, a pesar de que el equipo de Brad Pitt luchó para que los tribunales denegaran esta solicitud de Angelina Jolie. El juez de Los Ángeles decidió y dijo que el actor y sus socios deben entregar todos los documentos al equipo de Angelina. Fuentes cercanas, ¿qué es lo que se maneja? Que Pitt se dejó, o Brad Pitt se dejó llevar por el rencor y la ira que guarda desde la separación de la actriz en el año 2016. Bueno, esta es tan solo una noticia de una ola de divorcios que han habido en el mundo de Hollywood, y que nos entristece porque recordemos que Angelina Jolie y Brad Pitt se convirtieron en su momento como una de las parejas más sólidas de la industria del entretenimiento. Bueno, y seguimos hablando acerca de separaciones. En esta ocasión hablaremos de Piqué y Shakira, un contexto más español. Abuchearon a Piqué con gritos de Shakira, Shakira durante un clásico en Las Vegas. A ver, los pongo en contexto. Se lleva a cabo un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, y este clásico dejó un momento peculiar, o más bien incómodo, para Gerard Piqué en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Durante el desarrollo del partido, el futbolista de 35 años fue abucheado cada vez que tocaba el balón por los aficionados que llegaron a presenciar el encuentro. Además de ello, ¿qué pasó? Corearon el nombre de Shakira, Shakira en reiteradas ocasiones durante el partido. Al parecer, los hinchas se tomaron con mucho morbo el escándalo de separación del jugador. Supuestamente, porque es lo que se dice, pero todavía no se ha corroborado, a causa de una infidelidad. El Barcelona terminó ganando este clásico 1-0 tras anotación de Rafinha, nuevo fichaje de cara a la próxima temporada. Como el deporte también es entretenimiento, es farándula y lamentablemente también es chisme, ¿no? A nivel internacional. Pero bueno, hoy Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, vamos a darles una sorpresa y podemos escuchar a la afición. Ahí tenemos precisamente el clamor. Debo decir que en todo caso, para Gerard Piqué, no es nada nuevo que le sirve, que le critiquen desde la grada. Está acostumbrado a la forma como se vive la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero en este caso pienso yo que es distinto, ¿no? Claro, es una situación personal. Hay personas que dicen que ellos son sujetos de noticias, son millonarios, en este caso es un gran futbolista reconocido a nivel nacional e internacional, y que bueno, es el precio de la fama, y justifican ese tipo de actos. Hay quienes creen que esa es su vida privada, como es tu caso, Jorge. Sé que sos de la creencia que cada quien tiene su vida privada y que aunque seas famoso, no tenemos por qué, ¿no?, inmiscuirnos en su vida privada. Pero pues, la verdad, recordemos que no se casó con cualquiera. O sea, Shakira es una cantante muy querida en el mundo latinoamericano y también aquí en Europa. Sí, hombre, nosotros desde el deporte podríamos decir que es normal que sirven a Piqué. Además, es un deportista que da lugar a muchas polémicas, ¿no? Pero en este caso es diferente. Podríamos decir que hay seguidores del Real Madrid en que pueden perfectamente silbar a Gerard Piqué, pueden valerse de la ocasión, ¿no? Pero independientemente de que seguidores del Real Madrid o cualquier otro equipo, así como hay anti-Real Madrid, también hay anti-Barça, y más anti-Piqué, ¿no? Porque tiene su punto particular Piqué. Sí es verdad que todos estos movimientos feministas ahora mismo pues lo tienen en la mira. Pero a propósito de eso, sí es cierto que a nivel internacional el Real Madrid tiene mayores seguidores y en un partido como el que se realiza en Estados Unidos tiene más seguidores el Real Madrid. Pero permítame, le agrego un elemento a este debate de la separación de Shakira y Piqué. En algún momento he hecho seguimiento a lo que dice la prensa rosa y dentro de la prensa rosa he identificado, por lo menos en uno o dos medios, cierta línea editorial que en cierta forma justifica a Piqué. Es decir, cuando se presenta la noticia desde un punto de vista de exponer las razones por las cuales se considera que, en este caso, el jugador del Barça se ha separado, sin ahondar, o sea, desde un punto de vista del enfoque del jugador y no de la otra parte, creo yo que esta línea editorial está intentando justificar la separación de Piqué. Decía, por ejemplo, ¿no? Pero ahí nos vamos metiendo ya en otro terreno, John. Vamos a ver lo que se puede encontrar ayer a Piqué en un campo de juego, ¿no? Un estadio de fútbol. Gente que le sirve, bueno, por lo que dice, por lo que hace, pero esto es una novedad, ¿no? Que pueda que esté ligado a esas polémicas, pero que ahora tiene también el añadido, además de los rivales del Barça y de él en particular, tiene de añadido también a las feministas y seguidores de Shakira, que son muchos. Ojo, que quienes abuchaban a Piqué y le gritaban Shakira, Shakira, no solo eran fans del Real Madrid, también eran fans del Barcelona. ¿Ah, sí? Claro, claro. Bueno, o sea, con camisetas del Barcelona. Con camisetas del Barcelona, claro. Puede que haya gente que... Y más al otro lado del Atlántico, donde Shakira actúa de local. Sí, puede ser un hincha del Barcelona, pero que en este caso se posiciona a favor de Shakira. Entonces, en todo caso, queda la interrogante. ¿Quiénes silbaban a Gerard Piqué? Lo que sí podemos afirmar, creo yo, a raíz de esta situación es que Piqué ahorita no está viviendo su mejor momento. No la tiene fácil. Claro. O sea, bueno, no es un divorcio, ellos nunca se casaron, es una separación. Sí. Pero bueno, es una separación que duele mucho porque Piqué y Shakira eran un ejemplo de una pareja estable, aún y tomando en cuenta que para mí no es ningún obstáculo, pero sí la gente destacaba mucho la diferencia de edad, 10 años de diferencia. 10 años de diferencia y la gente decía pues de que ellos eran una pareja feliz, estable y se habla acerca de esta posible, no solo una, sino varias infidelidades. Por eso Piqué ahorita está en el ojo del huracán, en el ojo del huracán y la verdad es que la prensa no lo deja en paz. Así que no nos gustaría ser Piqué, nos gustarían los millones de Piqué, pero no ahorita ser ese sujeto de noticias. Aunque se comenta de todo, que últimamente el hombre, pues como es bastante adicto al tema de las apuestas, habría perdido gran parte de su fortuna. Y si en algún momento se llegó a pensar que, bueno, ya sabes que se dicen tantas y tantas cosas, especulaciones van, especulaciones vienen. El caso es que Gerard Piqué no estaría pasando ni siquiera por un buen momento económico, pese a ser un jugador de élite del Barcelona y del fútbol internacional. Una pena, son pocos los deportistas que saben hacer un buen uso de su dinero y de su fama. Pero bueno, les tengo una sorpresita hoy, sí. Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que bueno, como buen amante del séptimo arte y también de las buenas series, quiero darles 3 recomendaciones de series cuyas protagonistas son mujeres afro. Y vamos a empezar con una serie que tienen que aprovecharla porque todavía está en Netflix. Su protagonista es Octavia Spencer, la magistral Octavia Spencer. Y me refiero a la serie de Netflix que lleva por nombre Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker fue una empresaria y filántropa estadounidense y es considerada la primer mujer de Estados Unidos en convertirse en millonaria por méritos propios. Nació en Luisiana en el año 1867 y fue la primera de 6 hermanos en nacer libre. Sus padres y sus hermanos mayores fueron esclavos y la historia de esta gran mujer la pueden ustedes ver en la plataforma streaming Netflix. Octavia Spencer hace un papel magistral como Madame C.J. Walker. La segunda no es una serie, es una película The Help o Historias Cruzadas, con Viola Davis, ganadora de premios Oscar, y también Octavia Spencer. Ambientada en el Mississippi de los años 60, Historias Cruzadas narra la historia de Skeeter, interpretada por Emma Stone, esto hay que decirlo porque Emma Stone también es ganadora de un premio Oscar, una joven sureña de Estados Unidos que vuelve de la universidad con el sueño de convertirse en escritora. Pronto revoluciona a los habitantes de la ciudad cuando decide entrevistar a mujeres afroamericanas que han pasado su vida cuidando a familias de la zona y se enfrentará con las señoras blancas que la tienen a su cargo, comenzando así un conflicto social que revolucionará la visión de las cosas. Y la tercera película es mi favorita, lleva por nombre Hidden Figures, y es la historia de un equipo de mujeres afroamericanas matemáticas que desempeñaron un papel vital en la NASA durante los primeros años del programa espacial de Estados Unidos. Hidden Figures la pueden ver en la plataforma streaming Amazon Prime. O en YouTube también, pagando, eso sí, tienen que pagar un par de euros para ver esta película. Las tres son fantásticas para que ustedes puedan reconocer y también recordar, ¿no?, el gran aporte que hicieron a mujeres afrodescendientes en diferentes ámbitos. Muy bien. Para anotar, mi estimado Jorge, permítame, le recuerdo un apunte de esta última. Es la historia de unas mujeres que muestran cómo en ese momento estaban las diferencias en ese ambiente de científicos de la NASA. Y a mí me hay una escena muy que dice mucho, muy inclusive a veces divertida, que cuando las mujeres tenían que ir al baño, claro, a una le tocaba cruzar casi que todo un parque para llegar a un lugar de lavabo específicamente para afros. Gracias, Evelyn. Gracias, John. Y mañana más información del apartado de la farándula internacional. Ahora nos quedamos con la información deportiva en el Café Mañanero. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día. Carlo Angulo a esta hora de la mañana nos trae el personaje del día que les presentamos a nombre de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36. Carlo. El personaje del día es Elon Musk, luego de que se filtrase la noticia de que habría tenido una aventura con la esposa de uno de sus amigos íntimos, Sergey Brin, quien es conocido por ser el cofundador de nada más y nada menos que la empresa Google. Es así como el dueño de Tesla y Nicole Schwan tuvieron un breve affair durante un exclusivo festival de arte en Miami, y una vez terminada la relación, el magnate le pidió disculpas de rodillas a su amigo, pero siguen sin hablarse por el momento. El matrimonio finalmente se disolvió y una de las razones pudiera haber sido nada más y nada menos que la breve aventura amorosa con el magnate Elon Musk, de acuerdo con el diario The Wall Street Journal. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. La actualidad empieza con el Tour de Francia que concluyó este domingo. Jonas Vingegaard cortó la racha de triunfos de Tadej Pogačar, lo dejó en dos tours consecutivos. Eso sí, el pedalista esloveno fue segundo, completó el podio el británico Geraint Thomas. El mejor hispanoamericano, Nairo Quintana, en la sexta posición finalmente. Todo esto tras la crono que dictó sentencia al Tour. Lo de ayer fue solo un paseo por los Campos Elíseos. Vamos precisamente ya con Adolfo Jiménez del Río, la crónica completa de lo que fue el Tour de Francia 2022. En el día de ayer terminó el Tour de Francia y en donde se coronó campeón el ciclista danés Jonas Vingegaard del Jumbo-Visma. Fue aclamado como el nuevo rey de este Tour. Y es que al término de la 21ª y última etapa disputada, con salida y llegada en la capital francesa y con un recorrido realmente festivo y monumental de 115,6 kilómetros y en el que se ha impuesto el gran sprint, el belga Jasper Philipsen del Alpecin Deux-Uniskip, y firmó también un doblete en este Tour de Francia. Pero fue el ciclista danés Jonas Vingegaard el que demostró que es el nuevo rey de este Tour, por encima de su gran amigo y rival, Tadej Pogačar. Y es que Tadej Pogačar hizo hasta lo imposible, pero no pudo con ese tremendo equipo que lo conforman Jumbo-Visma y con un gran líder, Jonas Vingegaard. Y es que en la etapa del cronómetro vimos nuevamente el ataque durísimo que propició Tadej Pogačar para tratar de lograr alcanzar a este nuevo líder del ciclismo mundial. Pero sus fuerzas no fueron suficientes, ya que durante toda prácticamente la competición de todas las etapas de este Tour, los esfuerzos no fueron suficientes para doblegar a un gran campeón, a ese gran campeón que es Jonas Vingegaard, que indudablemente ha contado con el mejor equipo del Tour de Francia. Y por el lado suramericano, y podíamos atrevernos a decir que por el lado hispano, ha habido un gran representante, y se trata nada menos que el colombiano Nairo Quintana, que quedó a 17 minutos y 24 segundos del líder en la sexta posición. Otro gran ciclista que lo dio absolutamente todo y que hace dar cuenta de que se necesitan grandes equipos. Voy para a limpiar competirle mi cadena de mi transmisión a los otros grandes, a ese Jumbo-Visma, que no solamente de estar contento con tener al mismo Jonas Vingegaard, tiene también en sus filas nada menos que a uno de los que se consideran de los mejores ciclistas del mundo, Wout van Aert. Concluyó entonces el Tour de Francia. Sí. Compartimos aquí la actualidad en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con los deportes. Esto es Latino Deportes y corresponde hacer un análisis breve de lo que fue este Tour. Lo primero, sin duda alguna, destacar la actuación de Jonas Vingegaard, el nuevo campeón, que insisto, ha cortado la racha, la hegemonía de Tadej Pogačar, que apuntaba, la gente vaticinaba, no si iba a ganar el siguiente Tour, es decir, este, sino cuántos Tours iba a ganar, que cuatro, que cinco, que siete, en fin, y mire cómo son las cosas, no hay nadie invencible. No es que Pogačar haya estado mal en este Tour, es que se ha enfrentado a todo un equipo que ha demostrado que pese a que le falle el líder o a que le fallara el líder, podía seguir adelante con sus propósitos. ¿Sí? Ese es el conjunto Jumbo-Visma. Adolfo Jiménez del Río lo acaba de destacar en su crónica y tengo que matizarlo. Todo un super equipo brillante, muy superior desde lejos a los demás. Qué bien, hay que aplaudir de pie al conjunto Jumbo Visma con un líder sólido y con un escudero impresionante, Bob Van Aert. Qué corredor en el llano, en la crono, en la montaña, cuando había que ponerse la capa de ayudar al líder, en fin, es un corredor todoterreno. Y yo me pregunto, si este hombre se propone ser el líder de la general, perfectamente lo puede ser, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con lo que fue la general, lo de Geraint Thomas como tercero en el podio, bueno, no sorprende y se ve que se ha conformado el conjunto Ineos. En cuanto a la participación de los iberoamericanos, ya incluyo aquí también a los españoles, bueno, el mejor sin duda alguno, Nairo Quintana en la sexta posición, no está mal, se siente conforme y es que le ha dado también un impulso importante a su equipo. Un Nairo solo, bueno, ha puesto a su equipo en la élite del ciclismo internacional. Ya es de primer nivel el Arkea Samsic, un equipo nuevo. Y de Nairo, ¿qué decir? Pues que está de vuelta. Nos alegramos. Yo me atreví, dije antes del Tour que Nairo todavía tenía mucho que ofrecer, mucho para dar en el ciclismo. Y creo que lo acaba de demostrar. Con poco ha logrado una sexta posición, que no está mal en la general de el Tour. En pocos deportes, el ser quinto, sexto, incluso hasta décimo, hasta el puesto 20, cuenta muchísimo porque hasta se premia. Y qué bien por Nairo Quintana. Nos alegramos por él saber de que está de vuelta. Y a propósito, se va a quedar en el Arkea. Le han prometido un buen equipo. Ojalá y le cumplan. Ya le voy a dar paso a nuestro compañero John Valencia, que también tiene algo que decir a propósito de este Tour de Francia y más exactamente con la participación de Nairo Quintana. ¿Qué decir? Pues un Tour el más rápido de la historia. Impresionante este Tour. El Tour 2022, donde una vez más hubo restricciones, se vieron los efectos de la pandemia, pero ya un poco más relajado que las últimas dos ediciones. Un buen Tour de Francia que ha demostrado el por qué este es el evento ciclístico más importante a nivel internacional. ¿Qué queda de la temporada? Queda mucho todavía, especialmente la Vuelta a España. Ya les vamos a ofrecer detalles acerca de la Ronda Ibérica, pero hoy correspondía hacer este análisis del Tour de Francia. Lo de Daniel Felipe Martínez, debo decir que el hombre pues se enfermó, especialmente en la segunda semana del Tour, y bueno, sin salud no se puede hacer nada. Reapareció para la última, yo creo que está para la Vuelta a España. No sé si finalmente lo van a traer, pero si se ha mejorado por completo, ahí está como alternativa. Y está por conocerse la nómina definitiva que va a traer Ineos a la Vuelta. Ya se sabe que Nairo Quintana vendrá con el Arkea por primera vez. El Arkea Samsic va a correr la Vuelta a España. Y por otro lado, el Education también va a estar con Rigoberto Urán. Rigoberto que se, bueno, autocriticaba no haber logrado los objetivos. Pero bueno, ese es Rigo en el sentido estricto de la palabra. Porque no se siente conforme. Él iba pues con la intención de estar por lo menos en el top 10 y no se ha logrado ese objetivo. Del Movistar, hombre, finalmente Henry Mas no corrió la última, la crono, ¿no? No corrió la crono y el paseo en París debido a el COVID. Se contagió de COVID y cuando esto ocurre tienen que abandonar la carrera. Tristemente así finalizó Henry Mas, pero la verdad es que ya de por sí su actuación este año en el Tour dejaba mucho que desear. Yo no sé, luego John, valdría la pena mirar cómo está la clasificación de los equipos, porque el Movistar, a pesar de ser un equipo muy fuerte, creo que está en la cuerda floja, ¿no? Sí, aún está incluido en estos 20 equipos, tengo entendido, que son los que comprenden el World Tour, pero está en las últimas posiciones. Sin embargo, quería anotar algo relacionado específicamente, por ejemplo, con este triunfo de Vingegaard y con Pogačar. Vingegaard y Pogačar, en mi opinión, están en el Olimpo, en otra escala, en otro nivel. Después viene un segundo nivel, en el cual estarían el Ineos. Mejor dicho, ahora mismo en el ciclismo internacional está Jonas Vingegaard, el vigente campeón del Tour de Francia, el nuevo campeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar y los demás. Sí, y podríamos incluir ahí a Bubba Naer, que si tuviese, estuviese de campo tercero, en un equipo, ¿no?, podría quizás estar a esa misma altura. Pero lo de Vingegaard no es algo nuevo, que quizás no se analizó en su verdadera dimensión el año anterior, cuando terminó segundo y cuando además en la crono estuvo por delante de Pogačar. Importante mencionarlo, campeón de la regularidad, y fue un título que logró de forma anticipada. Sí, señor. Entonces, claro, teníamos claro, es entendible que Rogli tiene mayores galones dentro del equipo y habría que darle la oportunidad a Rogli de que fuese el capo. Sin embargo, esa actuación de Vingegaard el año anterior ya daba algunas pistas de su calidad. Este año, digamos que se ha confirmado, porque si miramos las actuaciones en las que se han visto tú a tú, Vingegaard con Pogačar, en aquellas ocasiones en las que Pogačar intentó descolgar a Vingegaard, siempre estuvo allí pegado. Pero además en las tres o dos ocasiones, no recuerdo bien, en las que Vingegaard atacó, se quedó Pogačar. Lo cual nos indica, quizás, teniendo en cuenta también la potencia del equipo, pero en el tú a tú, Vingegaard podría tener ligera ventaja en la montaña y además o una ventaja en la crono, con lo cual, teniendo en cuenta también la calidad de Pogačar, el próximo Tour de Francia también se presenta como una vitrina de un espectáculo tremendo entre estos dos corredores. Falta ver quién más se suma a este nivel y que permita generar también ese nivel de competencia. Sí, muy interesante lo del ciclismo internacional, tres corredores extraordinarios. Lo de Vingegaard, Pogačar y Wout Van Aert. Por ahí pueden aparecer seguramente alguno más. Y vamos a propósito a escuchar a Nairo Quintana, que ofreció unas declaraciones luego de terminar su participación en el Tour de Francia. Pero ¿de dónde salen tantos colombianos? Y no entienden siquiera por qué Nairo y por qué no otro, ¿no? Y simplemente, no sé, es el premio más grande que he ganado en mi carrera deportiva, es el amor de la gente. Yo creo que es esa representación que ellos tienen conmigo también. Lo que representa Nairo es el colombiano de a pie. Colombiano que se levanta todos los días a trabajar y a querer salir adelante y que sueña y que quiere cumplir sus sueños. Se le preguntaba al corredor colombiano. Bueno, pues ahí están las palabras, bueno, unas declaraciones que se han compartido en las redes sociales acerca de la nairomanía. Es impresionante todo lo que despierta Nairo entre sus seguidores. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con más información deportiva. Con Pichincha Envíos no pagas comisión en tus giros de dinero a Ecuador. Descarga la app, ingresa con tus datos, escoge un beneficiario, coloca la información del envío y confírmalo. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo. Continuamos en Latino Deportes. Vamos con más noticias del mundo del deporte. Carlos Alcaraz ha caído en la final de Hamburgo. Estamos hablando de tenis. Adolfo. Y cuando todos los pronósticos daban favorito al gran Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español en la gran final del ATP 500 de Hamburgo, apareció un italiano, quien ha conseguido llevarse este campeonato de Hamburgo, venciendo nada menos que al favorito Carlos Alcaraz. Y se trata del italiano Musetti, que demostró que también tiene calidad para llevarse partidos y ser campeón de un gran campeonato como este del ATP de Hamburgo 500. Tremenda presentación de estos dos grandes del tenis mundial, y con un señor partidazo que se remató de manera contundente por parte de Lorenzo Musetti, 4-6, 7-6, 4-6. Vamos ahora también con información del Mundial de Atletismo. Después de la tremenda sorpresa que le dio la Gran Bretaña a los Estados Unidos de América en la gran final de 4x100 en el Mundial de Atletismo que se celebró en Oregón, en los Estados Unidos de América, la tabla de medallería quedó de la siguiente manera. Eso sí, Estados Unidos sigue siendo el rey del atletismo a nivel mundial, con un total de 28 preseas, de las cuales 10 son de oro. Etiopía ha quedado en la segunda posición, con un total de 10 preseas, de las cuales 4 son de oro. En la tercera posición, Kenia, con 2 de oro y un total de 8. En la cuarta, Jamaica, con 2 de oro, 7 en total. Una Jamaica que fue ascendiendo a medida que iban llegando las finales, sobre todo en las postas de 100 metros y 200 metros lisos. Y en la quinta posición se mantuvo China, con 2 de oro y un total de 6. En la sexta, Australia, con 2 de oro y un total de 3. En la séptima, Perú, con 2 de oro y en un total de 2 medallas. Polonia, en la octava posición, con un total de 4 medallas. Noveno, Japón, con 5 medallas en total. En la décima posición, Canadá, con 3 medallas. República Dominicana se mantuvo en la lucha en la posición 11. Gracias, Adolfo, con el cuadro de medallería del Mundial de Atletismo. Pasamos a la Fórmula 1. En el Gran Premio de Francia de Fórmula 1 en el día de ayer, Max Verstappen demostró por qué es el actual campeón del mundo. Y es que fue imbatible, llevándose el triunfo en Le Castellet y por encima de un Charles Leclerc que debió abandonar tras un tremendo accidente. Y ya Max Verstappen se alegra y se aleja en la tabla de clasificación de esta competición. Y como en el 2021, quedó nuevamente en el circuito Paul Ricard por delante del inglés Lewis Hamilton de la Mercedes, que quedó segundo. Tercero también fue de la Mercedes, el británico George Russell. Y Leclerc ha sido el gran perdedor de esta jornada en Francia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambre, John Valencia y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador. En apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es.